Nada más porque soy pobre y a ti te gusta más el beso de los besos. No me cambias el puro amor a los bienes. Que te aprovechen, buena suerte es muy tu vida. No más te digo que aunque le hagas como le hagas, primera entrega totalmente no se olvida. Como dice viejito, podrás tener lo que quieras con tu nuevo cariñito. Pero yo sé que por dentro sin otro besito podrás tener lo que quieras y hasta un castillito enterito. Pero yo sé que por dentro y extrañas mi corazoncito. Y porque el amor es de los pobres, ese es el amor más bonito. Porque el amor de los pobres tiene buena suerte, es muy tu vida. No más te digo que aunque le hagas como le hagas, primera entrega totalmente